Loana Berkins, La mariposa traba. Hoy vinieron los fantasmas, se llevaron el sofá y tu hueco en mi colchón. Nosotras no quisimos sujetarnos a vivir en función de ese rol que estaba determinado simplemente por nuestros genitales y nuestro sexo. Muchas cosas hacen a una persona, y no solo la circunstancial realidad de sus genitales. Ser transgénero es tener una actitud muy íntima y profunda de vivir un género distinto del que la sociedad le asignó a su sexo. No se trata de la ropa, el maquillaje o la cirugía. Se trata de maneras de sentir, de pensar, de relacionarnos y de ver las cosas. Este género, de alguna manera elegido o autoconstruido, no debe ser uno de los dos géneros que impone el sistema patriarcal. Nosotras pensábamos que nuestra única opción, si no queríamos ser varones, era ser mujeres. Hoy tratamos de no pensar en sentido dicotómico o binario. Pensamos que es posible convivir con el sexo que tenemos y construir un género propio, distinto, nuestro. Somos traidoras del patriarcado y muchas veces pagamos esto con nuestra vida. Brevemente dicho, las travestis sufrimos dos tipos de opresión. Por un lado, la opresión social basada en el imaginario colectivo de lo que es una travesti. Misterio, ocultamiento, perversión, contagio. El patriarcado nos castiga por renegar de los privilegios de la dominación que nos adjudican los genitales con los cuales nacemos. Las mujeres se sienten muchas veces con un sentimiento de invasión, de usurpación de la identidad. Por el otro lado, sufrimos la violencia institucional aplicada en aras de salvaguardar la moral, las buenas costumbres, la familia, la religión. Esta violencia es consecuencia de otra, la social, y nos es aplicada por atrevernos a desafiar el mandato social de lo que tenemos que ser y hacer. Las despedidas nunca son perfectas y siempre son tristes. Loana Berkins nació en Salta, en algún año de la década del 60, pero siendo muy joven tuvo que abandonar su pueblo para recalar en la capital provincial y luego trasladarse a Buenos Aires, donde, como la mayoría de las travestis, logró sobrevivir en la prostitución. En Buenos Aires conoció a las militantes de la Asociación de Travestis Argentina, ATA, cuando participó como integrante de la Asociación de Meretrices de Argentina en la tercera marcha del Orgullo de 1994. Ya había reconocido la importancia de organizarse en torno a su identidad de género y pelear por la visibilidad y el reconocimiento de las personas trans. Es así que funda, junto con otras compañeras, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALIT. De la calle a la institución y viceversa, del dentro a la fuera, de la fuera a la dentro. Loana fue asesora de otra mítica feminista argentina, Diana Amafia, y fue candidata a diputada nacional en el año 2001. En 2008 creó la cooperativa textil Nadia Echazú. En 2010, junto con otras y otros activistas de diversas organizaciones, conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que impulsó la sanción a nivel nacional de la ley aprobada 2 años más tarde. En 2011 fue galardonada como personalidad destacada de los derechos humanos en la legislatura porteña y en 2013 fue designada para presidir la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aunque consiguió lugares inimaginables en el mundo de las oficinas institucionales, nunca abandonó la lucha en las calles, donde la seguimos buscando. Como decía un artículo de Ruiz Trejo para Diagonal, amanece, queda un mundo dominante enfadado por su sonrisa, un mundo enemigo que no somos nosotras, un pasar del silencio al habla, las vidas cruzadas de un lado a otro, nombres e identidades que ya no pagan con sus cuerpos, bajo un cielo cuyo desafío sana. Queda la madrugada en llanto y Loana Berkins fallece acompañada en Buenos Aires. Sus palabras reverberan por toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Centroamérica y más allá de las fronteras. El amor como un conjunto de prácticas y procedimientos por el que todas podemos transitar, como una metodología y como una herramienta de lucha teórico-política. Detrás del murmullo de todas las que le acompañan, se escuchan todas las voces de Loana como masivos aleteos, porque en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Esta noche volaré, te juro que volaré, te juro que volaré. Ya soy. mariposa blanca volando por los corredores sombríos, perdiéndose al final de la oscuridad. Abrázame, mamatraba, abrázame, porque me asustan las sirenas. Márcame el paso en este corso, porque ya te fuiste en brillo y yo todavía tengo que bailar. Loana Berkins, la mariposa traba. Esta tarde ha salido el arco iris y la lluvia se ha llevado al enemigo. Bravo porque sale el sol por la mañana. Bravo porque estás